Tenéis que abrir los ojos. Tenéis que abrir los ojos. Tenéis que abrir los ojos. Yeah, yeah. Tenéis que abrir los ojos. No va a salvaros ya Bulldog y no podrás pararnos. Somos como un reloj. No aceptaréis los cambios ni aunque se apague el sol. Solo somos monos, fuck the world. Estamos bajo control con el libro de Enoch, el demonio en el pentágono y el búho en el gobierno. Están matándonos, pueblo. No nos rendiremos, no, no nos rendiremos. Rapa contra Claw, con la Glow contra la 100. Si va bien ya irá peor, hago hard a flor de piel. Esto es solo mi dolor. BHM está en las prods y en el mic Lemasic Dope. No podéis matar a un muerto ni con misiles Predator. Hay tormenta por el centro, soplamos afgano al viento. Como alanos y podencos, tengo que moverme a tiempo. Los trileros en el juego van a fuego. SDC amanece y tiene sed. 2012, cuando yo tenía 12 no existía el 2CB. Picotazos de SS. No podéis matar a un muerto ni a balazos de Martek. Poneros a cubierto. Hago que llueva en marzo y que abril sea un desierto. Mezclando alcohol con cuarzo, primo, no llegamos lejos. Venimos desde abajo, robándote el almuerzo con más prisa que el conejo de Alice. Somos de Gali, quiero quemar los Lannis. Guerra civil en Siria, gobiernos contra pueblos. Si fuera tu familia, otro gallo cantaría, perro. Estáis todos enfermos, el cerebro pudriendo. Van a muerte con el rap, reyes para derrocar. Siguen fumando en el park, nunca para de girar. Esto está ya a punto de estallar. Esto está ya. Ya lo decían los mayas. Van a muerte con el rap, reyes para derrocar. Siguen fumando en el park, nunca para de girar. Esto está ya a punto de estallar. Esto está ya. Ya lo decían los mayas. Solo somos monos destrozando nuestro globo, poseídos por demonios que nuestro cerebro invoca. Donde empieza el océano y donde acaba la gota. Donde empieza el océano y donde acaba la gota. Solo somos monos destrozando nuestro globo, poseídos por demonios que nuestro cerebro invoca. Donde empieza el océano y donde acaba la gota. Donde empieza el océano y donde acaba la gota.